Escuchaste Una Random por Estudio 92. Llegó gracias a Tala Inmobiliaria. Más de 15 años construyendo espacios que cambian vidas. Vive sin límites. Vive sin límites. Estudio 92. Tu mundo a tu manera. Estudio 92. Mundo a tu manera. Estudio. Vive la música a tu manera. Con tus artistas top y los nuevos. Novedades, tendencias, lanzamientos. El playlist que buscabas, vívelo a tu manera con Estudio 92. Estudio 92. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Aquí en Olin encuentras de todo. Olin con Luciano por Estudio 92. Tu mundo a tu manera. There ain't no gold in this river that I've been washed.